Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Vivimos en una sociedad hipócrita. En realidad siempre hemos vivido en esta sociedad hipócrita que nos hace decir una cosa en la pulpería y otra en la comisaría. Ayer, día de Artigas, día que los comerciantes fuertes transformaron en el día de los regalos, digo, de los abuelos, fue oportunidad para escuchar todos los lugares comunes habidos y por haber. En una sociedad donde la gran mayoría de nosotros mandamos a los abuelos a esos cementerios en vida que son los hogares de ancianos, y no los dejamos que convivan con nosotros, su familia, nos llenamos la boca con el amor a los abuelos. Ahora las parejas modernas, para poder salir y conservar su rutina de recién casados, les encalacran los gurises a la abuela, que se transforma en una buena madre de los nietos, pero que no fue tan buena con sus propios hijos. Les pone maña, les hace regalos, pero nosotros lo toleramos porque es la gran válvula de escape, porque es la que se queda gustosa con los gurises valencellados que ella ya nietitos. El concepto que yo tengo de familia es el marido, la mujer y dos o tres hijos, donde siempre el más chico es el más consentido y mañero. Eso es la familia. El hogar, la casa, padre, madre, hijos, y el padre y la madre sustentando ese núcleo familiar. El cuñado de la mujer de mi hermano, no es familia. El clan familiar, así como nosotros lo entendemos, se mantiene hasta que los gurises empiezan a ir a los bailes. Y después se novia, después se casan. Y entonces, cuando se casan, es que ellos forman una nueva familia, donde nosotros pasamos a ser los suegros. Y nos transformamos en especialistas, en salirles de garantía, en prestarles el auto y en entrometernos en los problemas internos de la pareja. Ojalá no encontremos un dragoneo o un chusmero referido a la mujer del hijo, porque entonces podemos hacer dos cosas. O nos calentamos y hacemos lo posible por deshacer el matrimonio, olvidándonos que nosotros tuvimos que perdonar o hacernos los desentendidos, o si no, callarnos la boca y empezar a odiarla y a encontrar los defectos. Es mentira el amor a la suegra. Es mentira. Mentira el amor a la suegra. Esa misma vieja entrometida que ayer le llamábamos abuela y le regalamos unos bombones. Nosotros, por deformación cultural propia del tango y de nuestros ancestros italianos, a lo que queremos es a la madre. Y somos nosotros los que les compramos cosas, que se las damos en nombre de nuestros hijos. Los nietos de ellos es una total. Los gurises no tienen plata para comprar regalos. Y si tienen algún pesito, se compran alguna pila de marca. Lo único que sabe es rezongarlos y burlarlos con cuentos medio mentirosos del tipo de ñapa. Ayer fue un día de mentira. Ninguno de mis 8 nietos ni siquiera me llamó. Y no me llamaron porque son sinceros y saben que no les importo un carajo, ni ellos me importan a mí. Ahora, es cuestión de esperar. Cuando el viaje a Bariloche de las nenas, vendrán con el caballo cansado. O cuando los varones quieran la moto que el padre de puro jodido no quiso comprarlas por miedo, como si las motos fueran peligrosas. Peligrosos son los que las conducen mal. Ojalá que a mí no me manden a morir en un hogar de ancianos y se queden ellos, mis nietos, con mi plata y con mi casa. ¡Salud, don Luis César! Seguramente para usted fue un gran día del abuelo ayer. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.